Ahí te escucho, ¿no? Qué lástima que no pusiste el micrófono, boludo. Tocá dos veces el tacho a ver si me escuchás. Dos veces, gato de mierda, no tres. El tempo es medio lenteja. Yo te sigo a vos, boludo, porque puse el metrónomo así a pleno, pero espectacular, boludo, te escucho re bien. ¿Puedes seguir en el tempo del metro? Yo te sigo a vos. Yo puse el metrónomo al taco, boludo, pero me parece que tengo muy fuerte la viola y la voz.